Este es el espacio de Economía en Línea. Lunes, miércoles y viernes a las 8. Hablamos con el contador Gabriel Esmale. Economía en Línea. Buen viernes para todos. Vamos a hablar un poco de economía y vamos a hablar un poco de las palabras nuevas que estamos teniendo. Porque cuando comenzó este gobierno, se habló mucho de CEOcracia, es decir, del gobierno de los CEOs, por decirlo de alguna forma, para explicar que este era el gobierno de los gerentes de las empresas. Cuando esa palabra empezó, o parecía que iba a estar un poco en retroceso, ¿sí?, aunque ya la habíamos incorporado al diccionario, cuando uno habla hoy con alguno de los funcionarios del gobierno nacional, luego del tarifazo o del freno al tarifazo que le dio la Corte Suprema al gobierno, nos encontramos con que nos dicen, no, pero nosotros vamos a demostrar resiliencia. ¿Sí? Te dicen muchos de los funcionarios. Con lo cual no nos quedó otra que salir a buscar a ver qué quiere decir resiliencia. Y este concepto significa algo así como tener capacidad para absorber los impactos negativos y readaptarse a la nueva situación y a su vez salir fortalecido. Entonces, lo que está mostrando el macrismo, lo que está intentando, es una estrategia de recuperación, yendo a una curiosa fórmula que es marcar una distancia en el estilo respecto a lo que fue el gobierno anterior, aunque no necesariamente con diferencias de fondo. Jorge se reía la otra vez cuando nosotros acá decíamos en materia económica, este es un gobierno K con buenos modales, o este es un gobierno K-Zen, ¿no? Bueno, esto es lo mismo. Está marcando una distancia, está marcando una diferencia, más en las formas que en el fondo, en las decisiones que están tomando. Esto quedó totalmente en evidencia luego del fallo de la Corte, donde una de las alternativas bajo análisis, según admitió Marcos Peña, es la de un nuevo esquema de precios. Entonces, ¿a dónde queremos llegar con esto? Porque nos tomamos de las palabras del jefe de gabinete. El gobierno avanzó en una decisión. Después retrocedió para poner el límite del 400%. Luego la Corte le puso un freno y ahora es como que van a barajar y dar de nuevo totalmente. Ya está en estudio, ya están empezando a escribir un nuevo esquema de precios, lo que sería tarifas, estamos hablando de luz y de gas, que tenga una segmentación regional. Genial, es lo que nosotros veníamos pidiendo desde acá. No me podés poner el mismo porcentaje de aumento para Capital Federal que para nosotros, por ejemplo. Otra segmentación que sea por niveles de ingresos. La eliminación gradual de los subsidios. Eso es lo que están escribiendo en estos momentos. Esto significa abandonar la lógica de los aumentos generales con tope en el 400% y avanzar en una salida más consensuada y más política. Lo que yo me queda la sensación es, muchachos, esto lo podrían haber hecho de entrada y no estar 9 meses discutiendo con la justicia, trabajando y todo lo demás. Si la decisión original hubiera sido por este camino, yo creo que no hubiera pasado nada y todos estaríamos pagando tarifas de gas y de luz con aumento, pero con aumentos totalmente razonables y acorde a los bolsillos de cada uno. Cambiamos de tema. Datos oficiales publicados por el INDEC. El nivel de actividad económica anotó una caída del 4,3% en junio respecto del mismo mes del año pasado. Repito, estos son números del INDEC. Si comparamos todo el primer semestre con el año anterior, la baja se ubica en torno al 1,3%. Esto marca una aceleración de la caída hacia el fin del periodo de 6 meses. Lo bueno de esto, como decíamos el otro día, que el INDEC volvió a difundir tras 8 meses donde no decía nada, las estimaciones mensuales de actividad económica y confirmó de alguna forma el fuerte deterioro de la economía en los primeros meses de la gestión de Mauricio. Cuando vemos el desagregado en los números, la actividad económica que más cayó y nos preocupa es la construcción. Después le sigue la industria y las economías regionales. Ahora, ¿por qué siempre hablamos de la construcción? Porque como decimos siempre, Olavarría tiene una de las actividades económicas más dependientes de la construcción que hay en la región, ¿sí? Si miramos el otro lado de los cuadros, vemos que también, del lado de la demanda, se refleja una caída del consumo, tanto público como privado. También se ve una baja en las exportaciones y también se ve un retroceso en la inversión. Ahora, este documento que se llama el EMAE, ¿sí?, de Estimación Mensual de Actividad Económica, repito, publicado por el INDEC luego de 8 meses que no publicó nada, la realidad es que lo único que nos muestra, a diferencia de informes anteriores, son cuadros y números. No, el informe publicado por INDEC no tiene explicaciones. Esto es lo que nos pareció raro. Es la primera vez que vemos un informe sin explicaciones. Lo que sí que cuando empezamos a estudiar los cuadros y los números, vemos que los números de Argentina están siendo similares a los números de la recesión que está sufriendo Brasil, que está en una profunda crisis económica y social, que ya viene para 2 años. ¿Sí? De todas formas, la construcción, vamos a hablar específicamente de la construcción. La construcción fue uno de los sectores más afectados en los últimos meses por esta política de retracción productiva, de aliento a la especulación financiera. Está potenciando la retracción de toda la economía. La edificación marcó una alarmante caída de casi el 20% en junio respecto del mismo mes del año pasado, un nivel que no se registraba desde la crisis del 2002. ¿Sí? Hacia la crisis del 2002 es post-convertibilidad. La floja performance de esta rama, que en el 2015 había crecido un 5%, fue explicada por el recorte de los gastos públicos en obra de infraestructura, de repavimentación, de ampliación de rutas, pero también estuvo asociado con la desarticulación de programas centrales para incentivar el sector, como es, por ejemplo, el Procrear. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el Procrear dejó de entregar créditos a tasas fijas y se reconvirtió a un esquema de préstamos hipotecarios con cuotas que se ajustan por inflación. Agregarle a esto la caída del poder adquisitivo de la población y el aliento a tener colocaciones financieras antes que de inversión, todo está haciendo para que se frenaran las decisiones de inversión en ladrillos. Es un número que vamos a seguir, es un tema que vamos a seguir. ¿Por qué decimos esto? Porque en algunos lados, en algunos sectores de la construcción, nos empiezan a decir, hemos dejado de caer, a partir de todo, ahora empieza la curva hacia arriba. Así que, bueno, vamos a estar siguiéndolo. Un dato del día de ayer. Un juez, ¿sí?, el juez Juan Fantini, juez de Seguridad Social, dictó una medida cautelar, ¿sí?, un amparo, donde le prohíbe al gobierno a vender activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Este freno va a regir hasta que el magistrado falle sobre la cuestión de fondo en un pedido de amparo para declarar inconstitucional 5 artículos de la ley de reparación histórica a los jubilados. Esos 5 artículos son los que habilitan la liquidación de acciones y de bonos en poder del fondo. Fantini señaló en su resolución que analizará el caso con la importancia institucional que representa, pero mientras tanto acepta la solicitud de un demandante de impedir la enajenación de los activos. Este fallo supone un primer revés judicial a las pretensiones del Poder Ejecutivo y un resguardo al fondo que garantiza el sistema previsional público de reparto. Es decir, ese fondo es la garantía que tienen los jubilados de que todos los meses van a cobrar. Esa es la realidad. El gobierno que dijo, cuando saca esta ley de reparación histórica, donde le van a ajustar todas las jubilaciones y a su vez se va a pagar todo lo que se venía pagando mal, mucha de la plata iba a salir del fondo. Entonces, lo primero que surgió es que iba a haber, no se iba a poder pagar, por decirlo de alguna forma, ¿sí? Porque supuestamente ahora ya empiezan el tema de pagarle a los jubilados lo que le venían liquidando mal. La realidad es que el fondo se constituye tanto con acciones como bonos, que es donde el juez atacó, pero también se constituye con plazo fijo y otro tipo de inversiones. La realidad es que nosotros creemos que estos primeros acuerdos que esté logrando en el mes que viene el gobierno con aquellos jubilados que tenían un juicio, se van a poder pagar tranquilamente. Más que nada, les vuelvo a decir, ¿por qué? Porque el fondo está formado por distintas cosas, además de acciones y bonos, que es donde atacó. Entonces, si usted es jubilado y está por llegar a un acuerdo con ANSES para que le pague los retroactivos que se llamaban por todo lo que le vinieron liquidando mal, quédese tranquilo que no vemos un escenario donde no se vaya a pagar. Cambiamos de tema. Si había alguna esperanza por parte del sector del consumo masivo en lograr una mínima recuperación para el segundo semestre, yo creo que esto, como alguna vez lo dijimos también, sigue siendo una expresión de deseo. No solo las cifras de julio fueron muy flojas, sino también vienen siendo las de agosto. Las de agosto hasta ahora están mostrando bajas que rondan entre el 3 y el 5%. Las expectativas están puestas ahora directamente a fin de año, para cuando también se espera un repunte en la economía general, especialmente con un empuje del agro y con un empuje de la obra pública. Fuentes cercanas al sector de los supermercados dicen que el peor mes fue el de mayo, que junio se mantuvo medianamente estable o la caída se frenó, y en julio se frenó aún más la caída. De todos modos, en el sector dudan de que los consumidores volvamos a modificar el comportamiento de compra. ¿Por qué? Porque nosotros, ante la recesión, ante los bolsillos flacos, estuvimos mostrando un consumo, vamos a llamarlo así, más austero, más conservador, con lo cual ese tipo de consumo es el que calculamos que va a seguir. Ahora, cuando empezamos a preguntar dónde vieron la caída, lo que más nos preocupó es precisamente ahí, el dónde. La venta de alimentos, productos de perfumería y limpieza fueron las que llevaron la bandera del mayor caída en lo que es las compras de nosotros en los hiper y en los super. Repito, la venta de alimentos, perfumería y limpieza. Es decir, lo que más consumimos, pero también lo más esencial en el consumo. Indudablemente, estas cifras están demostrando que ni las paritarias ni el medio aguinaldo repercutieron en las góndolas. El tarifazo tuvo un notorio impacto en el consumo, ya que provocó una retracción de las ventas para hacer frente a las facturas de luz, en especial que ya nos vieron con aumento. Y si bien ahora el incremento en el gas se suspendió, para nosotros, para los usuarios residenciales, no ha ocurrido lo mismo con la luz y tampoco está despejado el panorama para lo que resta del año. La incertidumbre que tenemos nosotros de cuál va a ser el futuro de la economía continúa, eso repercute directamente en lo que nosotros compramos, y cuando una persona se acostumbra a dejar de consumir ciertas cosas, demoramos en volver a comprarlas. Eso es lo que estamos queriendo decir, que si bien el consumo está en los niveles más bajos, creemos que cuando vuelva a subir, no lo va a hacer en los niveles que se estaban esperando. Y el último tema que tenemos para hoy es que empieza, ahora sí, algo que se había anunciado y acá lo habíamos explicado, y queremos, para que cada uno no meta la pata, vamos a poner ese nombre, empieza, muchachos, el famoso tema de la compra electrónica con el puerta a puerta. Lo explicamos una vez más. Vuelve el puerta a puerta. ¿Qué significa? Que yo me puedo meter en internet y comprar algo en China, en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en donde quiera, en Brasil. Hay dos formas de comprarlo. El primero es que el envío sea realizado por un correo privado. Internacional, está claro, ¿no? Vamos a dar nombres, DHL, FedEx, sí, por ejemplo, lo que se llama courier. Ahí se permite hasta un máximo de 5 operaciones anuales. No tiene ningún tipo de franquicia, es decir, no pago ningún tipo de impuesto. El usuario debe abonar el mismo arancel que una empresa importadora. El arancel de entrada es de un 35% y el valor de cada envío debe ser inferior a los $1,000 y pesar menos de 50 kilos. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que yo hago la compra hoy y el producto lo tengo en 24 o 48 horas como máximo. Y golpeándome en la puerta de mi casa, está claro, ¿no? En cambio, cuando el envío es realizado por correo estatal, por el correo estatal extranjero, como es el caso de China, en el país es distribuido por el correo argentino. En este caso, no hay límite para la cantidad de operaciones anuales, se cuenta con una franquicia de 25 pesos por única vez, es decir, que yo voy a pagar el 50% del valor de lo que traigo, del producto que traigo, sobre el excedente de $25, El valor de envío no debe superar los $200 ni superar los 2 kilos. En tanto, aquellos que quieran traer por correo oficial mercadería por hasta $1,000 y con un límite de 20 kilos, podrán hacerlo con la única diferencia que al producto lo van a tener que ir a buscar al correo, no le va a llegar a la puerta de su casa. Ahora bien, eso era lo que repasamos, lo que ya habíamos explicado. Atención con esto. Cuando yo voy a tomar la decisión de comprar una tablet, de comprar un iPhone, de comprar ropa en España, que está muy barata, y todo lo demás, tengo que tener en cuenta algo. Primero, saquen bien la cuenta. ¿Sacar bien la cuenta qué implica? Sacar bien la cuenta implica que tengo que tomar lo que vale el producto, pero agregarle lo que me va a salir de flete, agregarle cuánto tengo que pagar de impuesto, agregarle cuánto tengo que pagar de aranceles, sacar la cuenta de cuánto me va a terminar saliendo y ahí compararlo con cuánto vale en el mercado doméstico. ¿Por qué? Porque en algunos productos a veces nos llevamos la sorpresa que por más que cuando yo veo el precio del producto está muy barato, cuando le empiezo a sumar, como decíamos recién, el flete, los impuestos, los aranceles, me queda prácticamente igual de lo que me costaría comprarlo en Argentina. Entonces, tengan en cuenta estos temas, porque la verdad, depende de lo que traiga de afuera, vamos a estar prácticamente equiparados. Y los últimos temas que vamos a dar son los títulos que tenemos en Línea Noticias, en nuestras páginas. Un tema que lo veníamos siguiendo, que ha cerrado prácticamente el 15% de los centros de jubilados. Esto básicamente tiene que ver con un tema que no pueden afrontar muchas de las subas de tarifas. Hay que ver qué va a pasar con cuando se reacomoden las mismas, cuando se reacomode el tema del gas, cuando se reacomode el tema de la luz. Pero la realidad es que muchos de los centros jubilados, algunos han cerrado, y lo que están tratando de hacer esos jubilados es juntarse. Donde antes había 2 centros, ahora hay 1. Está confirmado también por el jefe de gabinete, Peña, que en septiembre el gobierno va a mandar al Congreso todo lo que sería la modificación del impuesto a las ganancias, modificación que llevaría no solamente el tema de los mínimos, sino también el tema de las escalas. Bueno, buen fin de semana para todos, nos vemos el día lunes. Hasta luego.